Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. El programa de esta semana es especial y está dentro del marco de la Jornada sobre Empresa y Derechos Humanos organizada por la Defensoría del Pueblo de la Nación y auspiciada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, PNUD Argentina, la Red de Pacto Global Argentina y el Instituto Danés de Derechos Humanos, que se realizó en el Salón Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional de este país. A través de este evento se buscó difundir los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que fueron aprobados por las Naciones Unidas el 6 de junio de 2011. Durante la jornada se detalló qué son los principios, cuáles son la forma de instrumentarlos, cuál es la vinculación con la Agenda 2030 y el rol que cumple el Estado para su implementación. Es el momento del acto de apertura y escucharemos en primer lugar la palabra del señor subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Boquel. Muchas gracias por compartir este espacio en donde se encuentra el mundo de las empresas con el universo de los derechos humanos que lo alcanza y lo comprende. Como la apertura va a estar a cargo de la subsecretaria Nazimov, me limitaré a decir dos palabras sobre la Defensoría del Pueblo y este acto. Hacia fines de 2015 descubrimos la resolución 70 de la Asamblea General, por la cual se creó la Agenda 2030 con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y sus 169 metas para poder concretarlos. Quien los descubrió fue Mariano García Blanco. Nos pusimos a discutir sobre el tema, más allá de que era obligación nuestra participar en ese tema porque lo imponía la decisión de la Asamblea ratificada por Argentina. Pero era de difícil abordaje. Pero iniciamos 57 investigaciones, por lo cual el trabajo de la Defensoría se duplicó. Sin embargo, los jefes de área y quienes no eran jefes de área que se sumaron a esta nueva tarea, decidieron redoblar esfuerzos y ser cada día mejores. De esas 157 investigaciones surgieron los primeros subproductos. El primero fue la relación de los ODS con el EPU, cuestión que nos orgulleció bastante desde que el Instituto Alemán lo tomó como una buena práctica y nos pidió tomarlo para ejecutarlo. Y gracias a esa relación después pudimos contestar por primera vez en el marco de Naciones Unidas en Ginebra. Por primera vez la Defensoría contestó las 118 recomendaciones que tuvo Argentina. Anteriormente nuestra Defensoría siempre contestaba los temas que eran objeto de quejas, no los temas que exorbitaban las quejas. Gracias a esto pudimos contestar todas las recomendaciones. Segundo subproducto importante fue que a los dos días de ese hecho nos designaran coordinadores de ODS en América por parte del CANRI, desde el Cono Sur hasta Canadá. Y después finalmente terminamos presentando un informe ante Naciones Unidas, conjuntamente con el informe voluntario presentado por nuestro país, cuya delegación a cargo de Gabriel Agosto, del Consejo Coordinador de Políticas Sociales, quien hoy va a cerrar esta media jornada, tuvo la deferencia de invitarnos al podio donde Argentina presentó ese informe. Nosotros también presentamos el informe. Fuimos la primer defensoría entonces de los 66 países hasta ese momento que se presentaron, que no solamente llegó sus investigaciones, sino que además estuvo allí sentada. Esto gracias a, también a la buena voluntad de Gabriel Augusto y de nuestro embajador ante Naciones Unidas, García Moritán. Bueno, y otro subproducto de todo esto es este acto. O sea, el programa Empresas y Derechos Humanos, que lleva a cargo Mariana Grosso, jefa de Servicios Públicos, quien armó esto con la ayuda de varias jefas y agentes de la Defensoría, pero bueno, y hoy oficiará de moderadora en los paneles. Solamente diré dos palabras más. Hace unos días a un amigo le regalé un libro de Octavio Paz. Octavio Paz decía que el siglo XX no pudo liberarnos de los conflictos producto de los nacionalismos y de los fanatismos religiosos. Y yo agregaría uno más, que es de la inequidad social. Creo que los ODS, que se irán perfeccionando seguramente en el tiempo por vía de la experiencia, pueden ser la herramienta más fenomenal para, por vía del progreso, la educación, la salud, en definitiva, mejorar la situación de nuestro mundo y aventar aquellos peligros. Y evitar además, por vía del cambio, del cuidado del clima, el geocidio o la destrucción del planeta. Bueno, por ahora nada más, muchas gracias y bueno, gracias por compartir con ustedes y por aprender, porque ahora me voy a poner a escuchar. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Estamos con Gabriela Augusto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación y Políticas Sociales, acá en la jornada que realizó el Defensor del Pueblo. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor. Yo, como dije recién, para mí la Defensoría del Pueblo tiene un papel extraordinario en este proceso. Sí, es un actor ineludible. Si queremos hacer un diálogo de verdad, no de sordos, sino un diálogo activo. Yo creo que este encuentro fue muy positivo, si bien tenía hincapié en el sector privado. Sí. Fue muy importante la participación del sector sindical y de los trabajadores. Seguro. Creo que bueno, que tenemos que seguir con esta línea de actuación, invitando también a ámbitos académicos y ámbitos de la sociedad civil. La verdad, muchas veces se le solicita al Estado que promueva instancias de participación. Sí. Yo creo que sí, que es cierto que es nuestro deber, pero también creo que todos los actores tienen que empezar a fomentar activamente estos espacios y van a contar, como venimos haciendo, con la participación del Estado en eso. Seguro. ¿Y cuál es la tarea del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para que los oyentes sepan? Bueno, el Consejo depende de la Presidencia de la Nación. Sí. Y es un órgano de articulación que en sus orígenes tiene que ver con la articulación del Gabinete de Desarrollo Humano. Sí. Fue el ámbito que priorizó y coordinó en la agenda estatal los ODM, y en ese marco gestiona lo que es la priorización, adecuación y seguimiento de los ODS. Sí, pero también es claro que, si bien yo soy la cara visible de la agenda, la agenda es una agenda de Estado. Sí, es una agenda que involucra a todos los ministerios, involucra a las instituciones estatales en la definición de objetivos, metas y prioridades. Nosotros, como instancia del Gobierno Nacional, de la Presidencia, somos el órgano articulador. Pero acá los verdaderos protagonistas de esta agenda, en términos estatales, son los ministerios, que son los que definen sus metas, definen su línea de acción y también impactan en sus presupuestos. Seguro. También es un actor fundamental el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, porque el INDEC tiene también en sus misiones y funciones la adecuación de los indicadores para el seguimiento de esta agenda. Perfecto. Y como siempre, lo importante es trabajar en equipo, ¿no? Sí, es que esta agenda es una agenda muy ambiciosa y si no se trabaja en equipo, totalmente. Esta es una agenda que establece un cambio de paradigma en términos de desarrollo. Exacto. Si uno entiende la agenda y la puede leer, establece un cambio copernicano, donde el desarrollo no solo está vinculado con las áreas sociales o económicas, sino pone, como decía Arsén, el componente ambiental, institucional, ético y político. Exactamente. Es una agenda que requiere un cambio cultural y un cambio cultural también en la modalidad de conectarnos y articularnos. Exacto. Entonces yo creo que sí, que hay deberes y derechos indelegables del Estado, pero también creo que la ciudadanía tiene que estar a la altura y ponerse y poner la discusión en el rango que pueda. Exactamente. ¿No? Un placer haberte tenido con nosotros acá en la jornada. Gracias. La gente y su defensor, al servicio de la población.